acción en el día de lucha contra el dengue. Este día fue instaurado simplemente para y fuertemente para sensibilizar en las acciones para prevenir esta enfermedad. Bueno, nosotros en formando parte del Ministerio de Salud Pública, en el Programa Provincial Control de Enfermedades de Transmisión Vectorial, se ha comenzado ya a trabajar en lineamientos que se van a continuar. Digo continuar porque el trabajo contra la lucha del dengue se realiza durante todo el año. En este momento estamos en una fase de preparación de brote donde involucra la sensibilización y concientización del cuidado del espacio que uno habita, ¿no? Y sobre eso vamos a pensar en medidas que tienen que ver con no tener criaderos del vector, el Aedes aegypti. La enfermedad de dengue es transmitida por un mosquito, todos sabemos, ya está instalado en la provincia de San Juan, por lo tanto, las medidas que tenemos que llevar a cabo en este momento, en esta situación de preparación de brote, tiene que ver con medidas de no tener criaderos. Para ello, bueno, hemos traído ahora algunas imágenes demostrativas, enseguida se las mostramos. Pero bueno, para contarles también que desde el programa no solamente tiene que ver con la difusión, sensibilización hacia las personas, hacia la comunidad respecto de la transmisión del dengue, sino también tenemos que hacer hincapié en medidas de descacharreo. Esto siempre con el apoyo de los municipios, por supuesto, en esta etapa lo que debemos hacer es eliminar los posibles, todo aquel inservible que tenemos en nuestra vivienda y esto en coordinación con los municipios, lograr eliminar estos posibles criaderos de mosquito. Mientras tengamos las poblaciones bajas de mosquito en la provincia, la transmisión del dengue va a ser baja. Bueno, y también, aparte de eso, se siguen acciones que tienen que ver con la vigilancia entomológica, que es justamente el área que a nosotros nos compete específicamente, que tiene que ver con colocar los sensores de ovipostura, que ustedes ya saben que desde el año pasado, y de hace varios años que se viene realizando en la provincia, haciendo un seguimiento de las poblaciones de mosquito en los distintos departamentos. Así también vamos a trabajar con educación para realizar capacitaciones al personal de mantenimiento de los edificios escolares, como también a los técnicos de higiene y seguridad de cada uno de los edificios públicos de la provincia, para que se tengan las precauciones, siempre pensando en el control vectorial. Bueno, para evidenciar un poquito eso, bueno, el doctor Meli les va a hablar un poquito de la hábitat del vector y de los Bien, ustedes saben perfectamente que todo el trabajo que se viene desarrollando en cuestiones de prevención de la aparición de la Aedes aegypti en el ámbito hogareño, porque es un mosquito hogareño, se cría dentro de la vivienda, se cría en el peridomicilio inmediato, es decir, en el patio, siempre ha hecho hincapié en la eliminación del criadero, el activo y el pasivo. ¿A qué le llamamos criadero activo y qué le llamamos criadero pasivo? Estas imágenes que ustedes ven ahí, en realidad no son imágenes, hemos traído un par de recipientes como para que ustedes se den una idea de lo que estamos hablando. En el vaso que ustedes ven, están en a mi derecha, fíjense, acá van a encontrar que en el fondo del vaso o adentro del vaso nadan unas larvitas de mosquito. Y este es el cuadro más habitual que nosotros encontramos en el verano, pues las épocas de calor acá en San Juan, en los reservorios de agua, estancada, tanto dentro de la vivienda como en el periodo domicilio inmediato o incluso en algunos lugares por fuera del ámbito de la vivienda. Esto que ustedes ven acá son larvas, y este es uno de los tantos estadios que tiene el mosquito, uno de los tantos estadios evolutivos. De este estadio va a pasar al estadio de pupa, y después de ahí nace el mosquito adulto del seno del agua. El problema es que el mosquito Aedes aegypti específicamente no pone los huevos dentro del agua, sino los pone en los bordes secos de los recipientes, aun cuando contiene agua. Y eso lo hace con el objetivo de ir dosificando la cantidad de huevos que caen al líquido, y de esa manera que vayan teniendo la posibilidad de nacer de a poco los mosquitos que, en función de la cantidad de huevos que puso. ¿Eso qué significa? Que el huevo seco en la superficie va a permanecer así a menos que lo arrastre el agua. Si el agua se evaporara, lo mismo queda el huevo seco y queda viable. Y queda viable durante un año. Eso es lo que en realidad termina sucediendo cuando tenemos los brotes. Se junta personas que ya vienen enfermas, con virus dando vuelta en su sangre, con los mosquitos que van naciendo producto de la acumulación de agua en cacharros que han conservado huevos probablemente de la temporada anterior. Esto pasa no solamente en cacharros que uno encuentra, o cacharros o recipientes o lugares que uno encuentra en los patios de las viviendas. Pasa lo mismo en aquellas plantas ornamentales que se ponen a enraizar en agua, en el interior de una vivienda. La temperatura ideal de actividad reproductiva de estos mosquitos es de los 26 a los 35 grados. Es la temperatura que nosotros tenemos en plena época estival. O sea que es ideal para el desarrollo de estos mosquitos. El tema es que por debajo de los 15 grados el mosquito disminuye sensiblemente su actividad, se aletarga, deja de alimentarse, deja de poner huevos y desaparece, digamos, su influencia. Ahora, eso pasa por fuera de la vivienda. Dentro de la vivienda, mientras nosotros mantengamos una temperatura constante mayor a 25 grados y un recipiente con agua, el mosquito va a seguir poniendo huevos y va a seguir reproduciéndose. Pequeñas cantidades, pero lo va a seguir haciendo. Eso mantiene el ciclo. ¿Ha ido mutando el mosquito? No, se adapta, no muta. Okay. Se adapta. Adapta sus costumbres. Ustedes piensen que este es un mosquito selvático. Es un mosquito que provino en su momento, se desarrolló en las selvas africanas. En algún momento cruzó el océano y terminó en las selvas de América. Teniendo en cuenta lo que pasó, ¿no? El antecedente, ¿se espera mayor proliferación? Eso es imposible de saber, pero también es cierto que si nosotros como comunidad colaboramos en ofrecerle menos cantidad de recipiente y menos cantidad de criadero, la disminución de la población es sensible, por lo tanto las posibilidades de transmisión en caso de que aparezca una persona enferma también disminuyen. Quiero hacer una pregunta a la licenciada. Y tiene que ver con que sabemos que en otras provincias, inclusive en Buenos Aires, se están preparando para un brote muy importante de dengue en la próxima temporada. ¿Cuáles son las expectativas en la provincia de San Juan, teniendo en cuenta la incidencia que tuvo el verano pasado? ¿Qué se espera para este verano? Y que es importante también empezar la campaña cuanto antes, ¿no? Bueno, con respecto a qué se espera, en realidad no lo sabemos, porque influye muchísimo lo que tiene que ver con el cambio climático. Y acá, justamente, todos los lineamientos están basados en una salud que tiene que ver no solamente con el comportamiento que tiene el vector, la enfermedad, sino también el clima, el ambiente, ¿no? De todas maneras, claro, que después de semejante brote en la temporada pasada, yo creo que todo el país está trabajando fuertemente para bajar los lineamientos desde ya, desde justamente hoy, 26 de agosto. Así que nosotros esperamos que con las medidas preventivas que hoy comenzamos, no hoy comenzamos, que hoy continuamos y que hoy vamos a tratar de comenzar a difundir más fuertemente, porque ya viene el periodo donde el mosquito prolifera en mayor cantidad. Esperamos que sea menor, claro, pero nos estamos preparando para pensar en varios casos, ¿no? ¿Cuándo en muchos empieza casos la proliferación que mencionaba el licenciado? Porque sí, adentro de las casas la temperatura es ideal para esto, ¿no? Sí, exactamente. El mosquito necesita el huevo que ya está colocado de la temporada pasada, es decir, abril, mayo, ya tenemos huevos colocados en los distintos recipientes, que tal vez no tienen agua todavía, pero el huevo está colocado. Cuando adquiera la temperatura y la humedad necesaria, y esto está muy relacionado con las épocas de lluvia. Por eso, en San Juan se espera siempre que en noviembre comienza a crecer la curva. Exactamente, ¿en el periodo de... ¿Con solamente cambiar el agua elimino el huevo o tengo que cepillarlo? Exactamente, muy buena pregunta. No, si yo tiro el agua, el huevo queda adherido, porque el huevo, la hembra lo coloca con una sustancia mucilaginosa que queda adherido a la pared del recipiente. Entonces queda adherido. Entonces tengo que por lo menos cepillar, refregar con una esponja o aunque sea con nuestros propios dedos, ¿no es cierto? Pero los huevos los debemos romper. O en algunos lugares donde no se puede llegar, como puede ser una alcantarilla, se puede echar agua caliente.